Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La ciudad de San Francisco de Quito ha sido calificada por las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Caminando por la parte sur de la ciudad, también conocida como la Ciudad Vieja, la histórica arquitectura del periodo colonial lo hace sentir a uno en el siglo XVI, y al verla es fácil entender el porqué de este merecido galardón. Su centro histórico es el segundo más grande de América después del de La Habana y el más grande de Sudamérica. Históricamente, la ciudad de Quito fue sede de varias importantes emisoras de onda corta que durante muchos años fueron escuchadas en muchas regiones del mundo. Diferentes estilos, una programación variada en lo musical e informativa eran sus mayores atractivos, y para los diezquistas siempre una cálida respuesta. Estimados amigos, esta semana Historias de Radio está dedicado a recordar a estas viejas señoras de la radio quiteña que durante mucho tiempo poblaron las bandas de onda corta. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Desde esta hermosa ciudad latinoamericana, Radio Nacional del Ecuador inició sus transmisiones en la década del 30. Su historia puede dividirse en dos etapas. La primera de ellas cuando se identificaba como estación HCK de gobierno y la actual bajo la denominación de Radio Nacional del Ecuador. La inauguración oficial de la estación HCK de gobierno fue realizada con la instalación de los equipos con la asistencia del doctor Andrés Córdoba. Sus instalaciones se encontraban en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la esquina de las calles Chile y Benalcázar. Su primera transmisión se realizó apenas con una potencia de 500 vatios. En 1960 cambia su nombre por el actual de Radio Nacional del Ecuador. En esos momentos, el país se preparaba para realizar la 11ª Conferencia Interamericana. Los estudios de la nueva emisora gubernamental se instalaron primero en el Palacio Legislativo, luego en el edificio de la Cámara de Comercio, más tarde en el Hotel Humboldt. Un nuevo traslado la llevó al edificio de la CENDIP y finalmente en su actual ubicación en un edificio propio en la calle Mariano Echeverría, mientras que la planta transmisora se levantó en la pequeña colina del Uluncoto. En esta segunda etapa inició sus transmisiones el 24 de mayo de 1961 en la frecuencia de 640 kilociclos con 10 kilovatios en la onda media y en los 4.940 kilociclos de la onda corta en la banda de los 60 metros, también con 10 kilovatios. En 1975 son inauguradas dos filiales, una en la ciudad costera de Guayaquil en los 600 kilociclos y la segunda en la sureña ciudad de Loja en la frecuencia de 620 kilociclos. La emisora fue reequipada con transmisores Harris, importados de los Estados Unidos, cada uno de ellos con 50 kilovatios. El transmisor de la onda corta en la banda tropical de 60 metros, que era escuchado regularmente en los años 70, quedó fuera del aire por desperfectos y jamás volvió al aire. Durante la década del 80 se la pudo escuchar por última vez en la onda corta a través de los transmisores de HCJB, empleando algunas de sus frecuencias, como por ejemplo la de 15.220, 15.270 y 17.790 kilociclos, emitiendo el programa Carta a los ecuatorianos ausentes. Desde la capital de la República, con su sistema de triangulación, transmite Radiodifusora Nacional del Ecuador. Esta emisora, desde un nuevo ángulo de información, música y cultura. Profesionales de la comunicación, ahora en dinámica proyección de programas diseñados para lograr mayor cobertura. Radiodifusora Nacional del Ecuador, estación matriz en los 640 kilociclos, Quito. 16 horas 36 minutos, 4:36. El Sistema de Radio Nacional del Ecuador presenta Micronoticias. Los acontecimientos más recientes que son noticia en el Ecuador y el mundo. Micronoticias. Quito. El secretario nacional de Información Pública, licenciado Patricio Quevedo Terán, en rueda de prensa ofrecida ayer, fue enfático en manifestar que existirá una amplia, franca, abierta, sin privilegios y sin discrimen, libertad de prensa durante el actual gobierno. Durante la década del 90, la Secretaría de Comunicaciones aseguró que Radio Nacional retornaría al aire en la onda corta al importarse un nuevo transmisor, para lo cual se mantendrían los derechos sobre la frecuencia, pero esto jamás ocurrió. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Otra de las muy interesantes emisoras para captar era Emisoras Gran Colombia, ya desaparecida. Sus estudios se encontraban sobre la calle Guayaquil, en el sector histórico de la ciudad, y una de las más importantes en la historia de la radiodifusión ecuatoriana en la onda corta. Emisoras Gran Colombia fue inaugurada el 10 de agosto de 1944 en los 1410 kilociclos de la onda media y en la onda corta operaba en los 4840 kilociclos, en ambos casos con 250 vatios de potencia. En Emisora Gran Colombia, minuto para las 10 de la noche, minuto para las 22 horas. ¿No va a irse a América? Sí, seguro que sí. Porque Banco de Préstamos avanza con la gente. Ahora con un nuevo espacio para usted. En la Avenida América y Dibuja se le ofrece servicio integrado de cuentas corrientes y libretas de ahorro, autobanco, cajero nocturno y ventanilla licencia. Banco de Préstamos, marcando sólidos rumbos hacia el futuro. Seguro que sí. Noche de amor y música a través de Emisoras Gran Colombia. Reemplazar el te quiero por el te amo. En octubre de 1973 adquiere nuevos transmisores marca Philips de 20 kilovatios para la onda media y cambia su frecuencia a los 615 kilociclos, mientras que la onda corta pasa a transmitir en los 4910 kilociclos con 5 kilovatios. Y ahora también agregaba un canal de frecuencia modulada en los 105.3 megahercios. Emisoras Gran Colombia emitía a través de una importante cadena de emisoras afiliadas, entre ellas Radio El Tiempo en 1410 kilociclos y La Voz de la Democracia en 1280 kilociclos y 6060 kilociclos de la onda corta. Estas dos radios también en la ciudad de Quito y más de 30 emisoras en todo el país. Otros hechos de importancia en su historia han sido la puesta en servicio de un emisor de onda media de 50 kilovatios en 1978 y uno de 10 kilovatios para su onda corta en 1984 con motivo de cumplirse su 40 aniversario. Ya para finales de la década del 80 su onda corta era irregular y en poco tiempo más desaparecería del éter. Radio Católica Nacional es otra de las radios importantes en la historia de la onda corta ecuatoriana. La historia de esta emisora comienza cuando el señor Miguel Ángel Páez decide donar su emisora, Radio Ecuador Amazónico, a la iglesia para así convertirse en Radio Católica Nacional. Comenzó operando en los 5055 kilociclos, pero debido a las interferencias de Radio Faro del Caribe, el 6 de mayo de 1989 se muda a los 5030 kilociclos. De Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, está transmitiendo Radio Católica Nacional del Ecuador en los 880 kilociclos de amplitud modulada. Ponemos a disposición de ustedes nuestro número telefónico, 541-557. Muchas gracias por su sintonía. Porque el arte nacional, sus tradiciones, sus canciones, deben ser eternamente objeto de admiración y de amor de todos los ecuatorianos. Presentamos... La emisora operaba tres frecuencias, 880 kilociclos de la onda media con 10 kilovatios, 5030 kilociclos en la onda corta y 94.1 megahercios en la frecuencia modulada. Oficialmente salió al aire el 1 de junio de 1981 en la banda de frecuencia modulada. El 2 de julio de 1984 lo hace en onda media y finalmente el 2 de agosto de 1984 lo hace en la onda corta con unos equipos de marca Harris. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Una de las rarezas de la onda corta desde Quito era Radio Tarqui, la emisora de las multitudes. Se la llegó a escuchar durante la década del 80 en varias frecuencias de onda corta, por ejemplo 4977, 4981 y en 4970 kilociclos. Esto debido a que el cristal de su emisor tenía serios problemas. Sus estudios se ubicaban en la zona vieja de la ciudad y en 1989 cambió su frecuencia de onda media a los 980 kilociclos para regresar a los 990 kilociclos tiempo después. Una de las estaciones tradicionales es sin duda Radio Quito, la voz de la capital. Fue inaugurada el 18 de agosto de 1940 empleando la frecuencia de 1340 kilociclos con 250 vatios de potencia en la onda media y la de 4980 kilociclos de la onda corta con 250 vatios y con equipos de fabricación nacional. Posteriormente cambia sus frecuencias a los 760 kilociclos en la onda media con 12 kilovatios y medio y los 4920 kilociclos de la onda corta, en donde está activa actualmente con 5 kilovatios. En esta forma llegamos al final del programa Comentarios y Denuncias. Les invitamos a que continúen con nuestra programación de Francisco Estéreo en AM. Jesús del Gran Poder, perdón, Francisco Estéreo en FM. Jesús del Gran Poder en AM. Y la cadena de emisoras franciscanas del Ecuador. Vallarta Moreno Piedraíta les dice gracias por su sintonía. Y volveremos a estar con ustedes el día jueves, cuando sean las 5 de la tarde. Gracias, amigos. Felicidades en sus hogares. Radio Difusora Jesús del Gran Poder, la frecuencia del amor de Dios con sintonía con sus hijos, irradiando a todos luz y alegría desde su santuario, desde el Santísimo Cristo. Radio Jesús del Gran Poder operó en sus comienzos dos frecuencias, en la onda media en los 670 kilociclos y en la onda corta en los 5050, pero en la actualidad está desactivada. Sus estudios se encuentran en el edificio del convento de San Francisco, uno de los más hermosos del sector histórico de la ciudad. Cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo alegría en su dolor. Por donde quiera que vaya toca triste el rondador, por donde quiera que vaya triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Hace ya años que ya no están en la onda corta, pero no pueden dejar de mencionarse en este recorrido a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Radio Nacional Espejo. La primera salió al aire el 1 de mayo de 1949 en las frecuencias de 1440 kilociclos de la onda media y en la onda corta en los 4930 kilociclos, en ambos casos con 10 kilovatios. Esta es la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que envía su mensaje de paz y cultura. Desde Quito, Ecuador, con la amistad del mundo. En la actualidad únicamente transmite en la onda media en los 940, mientras que Radio Nacional Espejo empleaba la frecuencia de 4.680 kilociclos con 5 kilovatios, aunque también se le escuchaba en los 4.880 kilociclos. Por supuesto que muchas otras radios han poblado el dial de la onda corta desde Quito, las que por razones generacionales algunos no hemos podido captar. Emisoras como Radio Sudamérica, La Voz de la Democracia, Radio Bolívar, Radio El Palomar, Radio Ecuador Amazónico, Radio Comercial y Radio Melodía, por nombrar algunas. Con respecto a la desaparición de estas emisoras, puede afirmarse que las razones han sido casi una constante en la radiodifusión latinoamericana. Muchos de estos transmisores estaban activos desde la década del 30, algunos incluso con varias reparaciones en su historia, que motivaban reiteradas reactivaciones y cambios de frecuencias. Finalmente, las dificultades económicas de las estaciones hicieron imposible su reparación o la compra de repuestos, ya que muchos de ellos eran de origen extranjero. A esto debe sumarse el constante avance de la tecnología, que con el paso de los años hizo que estos transmisores pasaran a ser obsoletos y ya no volvieran a encenderse, quedando en el recuerdo de quienes las hemos escuchado y disfrutado de aquella hermosa radio latinoamericana, muy, pero muy diferente a la actual. Antes del cierre del programa, quiero hacer referencia a la única emisora de carácter internacional que hoy posee el Ecuador. Se trata de Radio HCJB, que fue fundada en 1931 en la ciudad de Quito, luego de que sus creadores recorrieran varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Venezuela, Colombia y Panamá, en busca de un lugar para su instalación. Un año antes, en 1930, los misioneros comienzan las negociaciones con el gobierno ecuatoriano y finalmente, en la Navidad de 1931, la emisora sale al aire. Radio HCJB, La Voz de los Andes, es hoy la más antigua emisora misionera en actividad y ha logrado desarrollar en Quito todo un sistema de transmisiones de carácter local e internacional en la onda corta. Esta es La Voz de los Andes, sistema HCJB, transmitiendo en Quito, capital de la República del Ecuador, Suramérica. Operamos en 19, 25 y 31 metros ondas cortas, 49 metros onda media y 700 kilociclos onda local. La Voz de los Andes, al servicio del Ecuador y el mundo. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Amigos, este programa es el primero de una serie de espacios que estarán dedicados a recordar a estas viejas señoras que nos han acompañado durante muchos años desde las diferentes capitales latinoamericanas y que iremos insertando de tanto en tanto. Esto ha sido todo por esta semana. Les propongo otra cita para dentro de 7 días, cuando José Elías Díaz les anuncie que ha comenzado otro capítulo de Historias de Radio. Mi nombre es Daniel Camporini y les dejamos nuestros mejores deseos a todos ustedes. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.